Universidad del Comahue. Así es, en este caso profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, carrera de Sociología, entre otras, está en línea el profesor José Luis Bonifacio, sociólogo. Claro. Bueno, para que nos cuente un poquitito, bueno, cuál es su visión, digamos, de nuevamente este contexto al aire. Político. Sí, ayer estuvo acompañando la transmisión de Antena sí. Libre. Buenos días, José Luis. Buenos días a todos, a usted y a la audiencia. Bien, en principio agradecerte este acompañamiento en la transmisión especial que realizó esta radio pública universitaria, Antena Libre, y bueno, la disponibilidad siempre para cuando te requerimos, José Luis. No hay problema. Bueno, seguramente has podido escuchar lo que fue el cierre de la fórmula ganadora ayer casi cercano a la medianoche, ya los la fórmula electa, en este caso gobernador y vice, emitiendo algunas líneas de lo que va a ser la gestión, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la gestión del Estado, ¿no? Los empleados públicos, la necesidad, decían allí, de cuidar el Estado y de no convalidar ningún hecho que desde ese momento la provincia realizara con acreedores o con otros organismos, ¿no? Entre otros puntos. ¿Cuál fue la impresión luego de lo que fue, digamos, la jornada electoral de ayer, que te quedó con este cierre que realizó la fórmula ganadora? Y bueno, en realidad son muchas aristas para analizar. Evidentemente es un cambio muy importante desde un punto de vista del aparato estatal. Claro. Teniendo en cuenta que 28 años de radicalismo en un Estado genera un cuadros políticos, personal, formas de gestión que ya vienen instaladas y cristalizadas en un gobierno. Por lo tanto, esa va a ser una de las primeras transformaciones que va a sufrir el Estado rionegrino, tanto y en cuanto una nueva camada de administradores van a pasar a ocupar los cargos que anteriormente ocupaban los radicales. Por lo tanto, eso va a generar algunas rispideces al interior del aparato estatal rionegrino, sobre todo por los compromisos que había asumido el gobierno radical. Y uno de los compromisos más importantes, que ayer le preguntábamos a una legisladora electa, Silvia Orne, era, digamos, que nos preocupa a los rionegrinos, ¿no? ¿Qué iba a suceder con los compromisos que había asumido el gobierno radical con respecto a las inversiones chinas? Bueno, eso creo que es un punto que el transcurso de los días lo va a ir revelando. Mi intuición me indica, sobre todo por las declaraciones que había hecho anteriormente el de Río Negro, que ese proyecto va a continuar. Espero equivocarme, porque realmente es un proyecto que va a ir en contra de nuestros bienes naturales. Después, otro elemento importante que se menciona es acerca de si se van a revisar todos los actos de corrupción que vino realizando durante ya un tiempo el gobierno radical. Eso yo tampoco soy muy optimista con que eso se revise, teniendo en cuenta la historia política de este país, en donde el bipartidismo un poco deja pasar lo que anteriormente hicieron hay una suerte de pacto tácito entre radicales y peronistas de no hacer cumplir la ley en algunos aspectos. La propia biografía de Soria hace que Soria hoy, digamos, debería haber sido juzgado por los asesinatos de Costecchi y Santillán, y él hoy es el electo gobernador, ¿no? Entonces, escuché las declaraciones que ustedes hacen referencia, o las leí, que hacen las referencias al personal del Estado, al proyecto de educación, al proyecto de salud. Yo creo no soy muy optimista con el cambio de gestión, tampoco era muy optimista con que sigan los radicales. Yo creo que la elección que tuvieron los rionegrinos ayer no fue una elección de lo que se dice cuando uno elige, ¿cierto? Uno elige en el marco de una libertad, pero la libertad de ayer era elegir entre tener más corrupción o tener a un personaje como es Carlos Soria, que tiene una historia política de autoritarismo y de un fuerte desprecio, creo yo, por los sectores populares que luchan todo el tiempo por el derecho a la tierra, por el trabajo Y él lo ha demostrado y se jacta de ser un hombre de poner orden con respecto a eso. No tiene ningún problema de que eso quede registrado. Profesor Bonifacio, hay un elemento también que entra en juego. Cuando uno hablaba con los vecinos de a pie, digamos, creían, sí, efectivamente, que podía llegar a ganar Soria. Pero tras cartón agregaban, hay que tener cuidado con los empleados públicos, con todo el aparato estatal y lo que definan los empleados públicos. ¿Cómo se puede analizar esto teniendo en cuenta el contundente triunfo que ha obtenido el candidato del Frente para la Victoria? Y la situación de los empleados públicos en Río Negro es un hecho para investigar, porque en realidad los empleados públicos rionegrinos han pasado por varias crisis. Y fíjate vos que en el 95, cuando estuvieron meses y meses sin cobrar, casi 10 meses estuvieron sin cobrar, Massachusetts en aquel momento renovó su banca y en un contexto de profunda crisis económica del país. Y sin embargo, hoy los empleados públicos, tenemos que decir que ha cambiado la composición del empleo público. Hay muchos empleados públicos que se encuentran en una situación de precariedad. En el Estado rionegrino, actualmente, digamos, contratado por el Estado rionegrino provincial, por los radicales, que esa situación de precariedad probablemente haya influido en que, y la puja que se ha dado en estos meses contra el gobierno radical en ese sentido, ha provocado un desgaste importante de el gobierno radical y, por lo tanto, el que le han quitado el apoyo directamente en muchos aspectos, sobre todo probablemente por la interpelación de unos empleados a otros al gobierno radical. Pero hay que decir también, hay que decirlo, que por supuesto se nota tanto, que en el plano municipal, Soria también tiene empleados precarizados. Tiene, por supuesto que eso en relación a la provincia es relativamente menor, pero la política de precarización del empleo público es una característica del Estado Nacional y de todos los estados en Argentina después de la debacle y la crisis que tuvieron nuestros estados, por así decir, a partir del 2001 en adelante. Claro. Así que probablemente los empleados estatales les han quitado el apoyo al gobierno radical, pero yo tampoco soy muy optimista de que eso va a beneficiar o va a generar una mayor estabilidad o unas mejores condiciones de trabajo con respecto a los en esta gestión de Soria. José Luis, ¿compartís la apreciación de que tal vez sea posible que esta transición, digamos, entre el gobierno que se va y la gestión que entra sea complicada, teniendo en cuenta la campaña tan confrontativa, tan judicializada que existió? Y que posiblemente ya hay rumores de que pudiera anticiparse, digamos, la toma del mandato de la fórmula ganadora. En general, por lo que yo leí, no, ahí no te puedo hacer, ya no conozco tanto la cocina como está ahí adentro. Yo te puedo decir lo que leí en los diarios. Soria no se fue a Viedma, se fue a Buenos Aires. Va a ir a Buenos Aires ahora a tratar de, según lo que dicen del Río Negro, ¿no?, de organizar la cuestión roquense, me imagino, y a ir a conversar con Cristina. Él dijo que Cristina era su paraguas, que gane Cristina era el paraguas para que él pudiera tener una buena gestión. Y yo creo que, vuelvo a reiterar, conociendo las transiciones que se dan en este país entre el bipartidismo radical peronista, en donde no... Perdón. Sí, estamos hablando con José Luis Bonifacio, él es magíster en sociología, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Nos decía José Luis. Sí, en donde no ha habido, digamos, una sanción de un partido hacia otro con respecto a sus actos de gobierno, no soy, vuelvo a reiterar, muy optimista con respecto a que yo creo que va a ser una transición relativamente ordenada, digamos. Más que ordenada, tranquila, porque si se tienen que pasar boletas, que tienen que pasar por la justicia, efectivamente, eso va a provocar un problema más para Soria, que seguramente quiere asumir cuanto antes una posición de gobernador con otra mirada, puesta la mirada en otros aspectos. Creo yo, simplemente conociendo un poco la historia de las transiciones anteriores. Puede ser, por supuesto, esto tiene que suceder, y bueno, los sociólogos lo que hacemos es ver el pasado y ver cómo se proyecta eso históricamente en el futuro, no podemos decir cómo van a ser las cosas, ¿no? Eso es, hago referencia a cómo fueron las transiciones anteriores. Siempre han sido transiciones de un mismo signo político, siempre, ¿no? Aquí en la provincia. Pero en la historia política argentina, estoy diciendo, ajá, ¿no? Claro. Cuando se van los radicales y entran los peronistas, o cuando sale en una provincia sale un gobierno y entra otro gobierno, generalmente, nosotros acá no estamos poco acostumbrados, ¿no? Tanto en la provincia de Neuquén como en Río Negro. Estábamos poco acostumbrados a esas transiciones, pero si uno mira, hace un salto hacia otros, el caso del Estado Nacional, cuando se fue de la Rúa, por ejemplo, de la Rúa está eximido de los 30 muertos que tiene en el 2001. Soria no tiene ningún, que no tuvo que pagar nada por el asesinato de Costec y Santillán. Y así podemos nombrar innumerables funcionarios públicos que hoy ocupan cargos muy importantes en el aparato estatal, que tienen en su biografía política, costos importantes, o deberían pagarle a la sociedad cosas. Pensemos en otro, Cavallo, que hizo negociados impresionantes con los megacanjes. En ese sentido estoy diciendo que no hay una historia política de decir, bueno, acá el que hizo, cometió actos de corrupción, tiene que pagarlo. Pero vuelvo a reiterar, esto es teniendo en cuenta lo que sucedió anteriormente, ¿no? No estoy diciendo que esto si las cuestiones sean así, no creo que sea de otra manera, teniendo en cuenta del riñón de donde viene Soria. Claro. Para finalizar, José Luis, la composición de la legislatura, bueno, demuestra arrasador, ¿no? El resultado del Frente para la Victoria, quizás se esperaba en este sentido una mayor pluralidad, ¿no? En la composición de la legislatura no es así, lamentablemente. Así que, bueno, creo que va a ser la primera vez que un gobernador rionegrino tenga un apoyo tan contundente por parte de la legislatura provincial, ¿no? Sí, los rionegrinos estamos preocupados, me parece a mí, ¿no? O por lo menos un grupo de rionegrinos está preocupado fundamentalmente por el futuro de la, como bien dice ahí, de la educación, de la salud, de la vivienda, que son los grandes problemas que tienen hoy la mayor parte de la población. Están los pequeños productores y los trabajadores rurales, que también están en una situación de muy difícil situación. Y nos preocupa mucho el tema de las inversiones, de supuestas inversiones de los chinos que van a venir a generar problemas con nuestros bienes naturales. Esos son grandes temas que deberían estar en nuestra mirada, a ver qué va a suceder con esos temas. José Luis, te agradecemos infinitamente la participación.